passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole. Qué bueno sería ser predecible, perfecto, prolijo, recto, cuadrado, estable, ordenado, ubicable, y amarse a uno mismo. Pero es un tanto improbable porque no estamos siempre en el mismo lugar, ya lo he dicho acá tantas veces. La Tierra se mueve 1.500 kilómetros por hora alrededor de su eje. Se traslada alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora. Y así las cifras, que son cada vez más crecientes, la Vía Láctea, bueno, el Sistema Solar, la Vía Láctea, el Universo. Y somos hoy imperfecto, desprolijo, incorrecto, con curvas, inestable, impredecible, inubicable, desordenado. Iba a decir afortunadamente, pero también a esto hay que negarlo, infortunadamente. Quizás por elección, el hecho de ser intelectual hace que uno sea desconfiado del poder, de cualquier bando que sea, y que no conciba derecho más urgente que el derecho a disentir. Nunca he sido tan feliz, dice María Negroni. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Y sigue con lo que dije al principio. María Negroni, la Anunciación. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Es el riesgo de pensar. Es más fácil ser predecible, esperable, perfecto, prolijo, recto, cuadradito, estable, ordenado, ubicable y amarse a sí mismo. Pero quizá no sea el caso de los intelectuales, de los escritores, que sufrimos lo que pasa alrededor, que somos muy porosos, que todas las balas nos entran, no como lo que estamos acostumbrados a ver alrededor, y que tenemos plena conciencia de no ser el centro de nada en un universo que no tiene centro. Estamos, ya lo he dicho también muchas veces, lejos del centro, de allí el nombre del programa, lejos del centro del universo, que no tiene centro, lejos del centro del supercúmulo, la ñaquea en el que estamos, lejos del centro de la galaxia, en un sistema solar que está por la puntita, allí, por una de las colas de Orión, en el borde de la espiral. El riesgo de no ser el centro de nada es también, a veces, criticarse uno mismo y ser desprolijo, imperfecto, inestable, impredecible, maculado, incorrecto, curvo, como todo es en el universo, y desear al menos que estén cerca los libros del centro editor. Son lejos lo más lindo de la historia cultural argentina, dice Cucurto. La fantasía del editor, los coloridos libros del centro editor, son transmisión absoluta. Y sus fascículos de los grandes poetas con los cuales aprendí a leer. Centro editor, fuiste más importante que mi padre y mi madre, y en mi juventud estuviste a la altura de Boca Juniors. Hijo, Suni, cuando me muera, vendan todo, que no haya en la casa las cosas de un muerto, pero los libros del centro editor, entiérrenlos conmigo. Washington Cucurto, los libros del centro editor. Washington Cucurto, otro imperfecto que hace esos libros que se salen del canon, de lo predecible, de lo prolijo, de lo recto, de lo estable. Libros hechos con tapas de un cartón que generalmente se tira o se recicla y que le compran directamente a los cartoneros y a algunos de los cuales, por lo menos al principio, cuando estaban trabajando en la vereda de La Boca, formaban parte de la edición de estas colecciones, ¿no? Pero claro, también está por otro lado que, como dice Hölderlin, y es un epígrafe de este programa libro, lo que perdura lo fundan los poetas. Aquello que dura, aquello que va a permanecer, aquello que va a estar, es lo que establecen, lo que fundan, lo que dan como base, digamos, los artistas. El problema es que el artista también vive en su tiempo y requiere expectativas, digamos, tapar sus expectativas de la inmediatez, ¿no? Que no son solo relacionadas con las cuestiones básicas, sino con ese mundo en el que vive, que no es un mundo de fantasía, porque la escritura o el arte en general no lo es. Las horas que el artista pasa delirando, soñando o con pesadillas, las horas que pasa quitándoselas al sueño y a la vida en sociedad pintando, escribiendo, componiendo, no tienen retorno. Y si tiene la fortuna de que en algún momento sean reconocidas, es muy probable que él no las vaya a ver. Y a veces, como todos, el artista, los artistas, necesitamos la mano en el lomo, en el sentido del pelaje, ¿no? Como cuando uno acaricia a un animal en la dirección en que va el pelo. Por otro lado, Hölderlin dice, ¿cómo ser poeta en tiempos de penumbras? Si además de entrarnos las balas, de no ser acorazados para lo que pasa alrededor, en el nivel social, todas las penumbras de la vida cotidiana nos golpean, es un tanto difícil seguir adelante. Y solo queda, para los que no creemos en nada, para los que no tenemos esa falsa expectativa, esa zanahoria del burro de que, y después, más adelante, va a estar el paraíso de Mahoma o el Edén de la vida en el cielo, para todos esos en los que quienes creemos que la vida se consume ahí y volvemos a lo que fuimos al principio, la perdurabilidad del arte es otra angustia más que nos sirve para valorar lo que se escribió antes, pero para sufrir lo que hacemos nosotros ahora, y no sabemos qué expectativa tiene. Al punto de volvernos locos por cosas que para los demás pueden ser una boludez. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. Tratas de joderme como a los demás. ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50. Pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más. Abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Dice, en otro de los epígrafes de este programa libro, Charles Bukowski, a la puta que se llevó mis poemas. ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más. Y mientras tanto siguen las balas atravesando los enormes polos de los artistas, yo tiemblo. Tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden en el camino hacia la acción. Las ideas se vuelven cárcel. ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? Aquí estamos, en Futura, en Lejos del Centro, alegrándote la mañana de 9 a 10. Podés mandar tus puteadas al 436-4250, que es el WhatsApp, 221-436-4250, o algún mensaje de esperanza diciendo, es lindo, es el otoño, las flores caen, las hojas caen y llenan las veredas y bla, bla, bla. Si no, tenemos el teléfono 453-8250, la radio tiene su página www.fmfutura.com.ar, que cada vez anda mejor, gracias a que ahora no estamos en manos de un grupo hegemónico, sino de dos. O sea, tenemos dos líneas de internet. Toma, para que tengan, para que sepan, para que aprendan. tenemos informativo, tanda publicitaria, un montón de programas y dos líneas de internet. Y la antena está ahí en 1:44, y salvo cuando a nuestros queridos manejadores de la energía se les da por cortar la luz en la zona, como pasó ayer durante un rato, la radio sale muy bien en todo el ámbito de La Plata, en el 90.5, y ahí están, para que eso suceda, Joaquín operando, Candela y Agustina en la producción, buscando algunos audios que les pedí, y Martina, escondida por allá atrás, vaya a saber qué está tramando detrás de esa sonrisa simpática y esa figura esbelta de licenciada en el bla, bla, bla, bla de la comunicación. Terrible, Martina. Cuídense de Martina y de su sonrisa. También Candela está sonriendo, Joaquín está sonriendo, Agustina está sonriendo. No está sonriendo. Así que vamos a entablar mejor relación con Agustina, que no está sonriendo, que con todos los sonrientes. La sonrisa a menudo es sospechosa. Y si no, miren la tele, escuchen los noticieros. Toda esa gente sonriendo que nos dice que la vida es fantástica y que con un poco de mérito vamos a llegar a ser los dioses del universo y a tener un hermoso Chevrolet de no sé qué diseño y categoría. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo soy así, como Pedro Lemebel y como el querido Miguel Abuelo. Me gustas viva, yo no pedí nacer. ¿Se imaginan la Argentina? Acá son muy jóvenes y no tienen ni recuerdos de eso. Pero bueno, por eso, ¿se imaginan la Argentina de la dictadura? Los mediados de los 70. Bueno, imagínense Chile en ese periodo. No es una cuestión de competencia, a ver dónde se estaba peor, pero imagínense Chile en ese periodo. Pedro Lemebel fue seguramente el único escritor chileno que se maquillaba y usaba zapatos de taco alto en público. Maquillaje y tacones fueron parte de su propuesta, así, de esa propuesta contestataria de este hombre que fue un escritor y de niño muy pobre, criado a orillas de un basural, y luego un artista travestido que usaba la provocación como herramienta de denuncia política. Y de allí a ser uno de los autores chilenos más comentados y exitosos de las últimas décadas. Al que no le dieron el premio nacional, precisamente porque se maquillaba y usaba zapatos de taco alto. Nació en 1952 y murió en el 2015, hace poco. De él es esto que voy a leer. Nalgas Lycra, Sodoma Disco. Al borde de la Alameda, casi topándose con la iglesia colonial de San Francisco, la disco gay luce su ala meada en el neón fucsia que chispea el pecado festivo. La invitación a bajar los peldaños y sumergirse en el horno multicolor de la fiebre music que gotea la pista. Allí, la maricada desciende la amplia escalera de medio lado como diosas de un Olimpo mapuche. Altaneras en la quebrada del paso que parece no tocarla y la chenta alfombra. Soberbias en el gesto displicente de acomodarse las pinzas del pantalón recién planchado. Casi reinas, si no fuera por esos silvanes rojos de la basta apurada. Casi estrellas, de no ser por la marca falsa de jeans tatuada a media nalga. Algunas casi jóvenes, en la ropa sport clara y las zapatillas Adidas, envueltas en la primavera color pastel y ese rubor prestado del colorete. Casi chiquillas, a no ser por la cara plisada y esas ojeras de espanto. Apuradamente felices, llegan cotorreando cada noche a la Catedral Dancing, instalada en un subterráneo que ocupaba un cine de Santiago, donde quedaron los frisos etruscos en dorado y negro, las columnas helénicas y ese tufo a felpa mojada que pega fuerte cuando se cruza la puerta donde un hombrón controla el ingreso. En ese lugar los cafiches revolotean en torno a los gays para que les paguen la entrada. Adentro nos arreglamos, susurran en las orejas con aritos, pero los gays saben que una vez adentro, si te he visto, no me acuerdo, porque el taxi boy se va de hacha al bar, donde las abuelas exhiben su alcancía tintineando en el hielo del whisky importado. La barra de una disco gay es el lugar de los encuentros, el sitio más iluminado para reconocer a la bruja que se creía bajo tierra como raíz de un filodendro sidoso, la misma que se lloró con lágrimas de zafiro, perdonándole todas sus malas artes, los escupos en el trago, los condones rotos, los exámenes, A y D S falsificados de positivos que llevaron al suicidio a varias depresidas. Sus artimañas para contagiar a medio Santiago porque no quería irse sola. Es que tengo tantas amigas, decía, la misma perversa de regreso, más viva que nunca, riéndose lucífera con el trago en la mano. Aquí corren los gin tónica, los pisco soda, los pisco sida, las piscolas o locas pisco entonando el Desesperada de Martita Sánchez que enloquece a las nenas disco, las chicas short que llegan al bar sofocadas pidiendo agua con hielo, empujando al oficinista de corbata que preocupado mira la entrada por si aparece un compañero de trabajo. El bar de la disco es para cruzar miradas y exhibir la oferta erótica en las marcas de la ropa preferida, las pintas de segunda mano que ofrece la ropa americana. Así el bordado Levi's asegura una cola de lujo, un par de nalgas vaqueras infladas por la moda, fibrosas en el gesto tenso de apoyar los cachetes en la barra. Casi masculinas, si no fuera por la costura del jeans hundida en el tajo azulado. De no ser por el planchado y ese olor soft a detergente, a demasiada limpieza, como dando disculpas por ser así, explicando la homosexualidad en el borlado aroma que marca los gestos. Si no fuera por esa nube densa del perfume Colisa, la adicción por el Paloma Picasso, el Obsession for Men de Calvin Klein, el Orfeo Rosa de Paco Colibrí. Si no fuera por todos esos nombres que emanan del aeróbico sport, pasarían por hombres heterosexuales demasiado amigos, por machitos borrachos baboseando al compadre. Si no fuera por ese, ay niña, yo te dije, ay chela, te lo merecías por bruja, ay sí, sí, ay si no. Si no fuera por el ay que encabeza y decapita cada frase, podrían verse sumados a la masa social de cualquier discoteca, que viste mezclilla y polera blanca con el caimancito mordiendo la tetilla. Quizás, aunque la disco gay existe en Chile desde los 70 y solamente en los 80 se institucionaliza como escenario de la causa gay que reproduce el modelo Travolta solo para hombres. Así, los templos o modans reúnen el gueto con más éxito que la militancia política, imponiendo estilos de vida y una filosofía de camuflaje viril que va uniformando, a través de la moda, la diversidad de las homosexualidades locales. Si no fuera que aún sobrevive un folclor mariposón que decora la cultura homo, delirios de faraonas que aletean en los espejos de la disco. Ese last dance que estrella los últimos suspiros de una loca sombreada por el SIDA. Si no fuera por eso, por esa brasa de la fiesta cola que el mercado gay consume con su negocio de músculos transpirados. ¿Acaso solo esa chispa, ese humor, ese argot, sean una distancia politizable? Un leve pétalo guacho olvidado en medio de la pista, cuando el alba apaga la música y las risas se confunden con el tráfico de la Alameda en el pálido regreso a la rutina ciudadanal. Nalgas Lycra, Sodoma Disco, Pedro Lemebel. Amor aflora. Tómame. Bueno, acá estamos teniendo una discusión con Joaquín y Candela que insisten, hay que soportar cada cosa, insisten con que el próximo tema que vamos a escuchar de Miguel Abuelo se llama Signo de mi corazón, cuando yo sé muy bien, como todos ustedes, que se llama Himno de mi corazón. ¿No es así? ¿No es himno? No, insisten. Bueno, no importa. Atada a un granito de arena. Apenas una toalla, unas gafas, un bronceador barato y un libro para pasar por culta. Para mirar sobre las páginas ese zoológico playero. Esa colección de músculos desnutridos que nos ofrecen el horizonte de nuestros balnearios populares. Pero aún así, los apolos proletas nos deleitan con sus shortcitos y blue jeans cortados, mostrándonos su curada mapuche, su pellejo morocho, casi al alcance de la mano, cuando saltan, juegan y brincan, sangoloteando el racimo en nuestras narices, como si no supieran que la loca está expuesta al infarto cardíaco ante tanta maravilla. Más bien lo saben, y acentúan esos movimientos de pelvis al chutear la pelota. Se rascan y rascan las bolas sacudiéndose la arena, diciendo, ¿cómo te gustaría ser ese granito de arena enredado en la pendejada juvenil? ¿Cómo te gustaría ser la gotita de mar que brilla suspendida en ese pelo del pubis? A punto de caer, a punto de resbalar ombligo abajo, vientre abajo, en busca de la anguila que duerme en los pliegues del traje de baño. A veces solo basta ofrecer un cigarro, una cerveza, para refrescar la brasa solar. Preguntar, ¿qué andáis haciendo? ¿No tenís dónde quedarte? Entonces todo se hace fácil al saber que el péndex anda de vago por el litoral central, que salió con lo opuesto a carretearse la aventura del verano y solo quiere que le paguen el vacilón de sus favores erectos. Así el verano resplandece para la loca que venía solamente a vitrinear y de pronto, casi sin quererlo, se encuentra con esta liquidación de temporada tan barata, tan económica, en las miles de acrobacias que le pide al chiquillo para complacer su lujuria, su delirio de sirena caliente que le da guasca al cabrón toda la noche. El verano coliza es para eso, sobre todo en Cartagena, donde se junta la manga de adolescentes vagabundos que buscan en las vacaciones una aventura peluda que contar. Un desvío gay para matar el hambre, dicen ellos. Una semana cuerpo de rey corriéndosele al cola cuando se pone cargante, insisten en mentir. Cuando le da por agarrarle las piernas quemadas y tirarle los cueritos, ellas le sacan la mano, dicen. Pero la verdad es difícil detener la mano lagarta del billete. Esa mano peluda que paga las cuentas, las Coca-Colas en la arena, la de pisco en la noche y las fichas de flipper y taca-taca en la terraza. Es difícil chantar esa mano hambrienta deslizándose bajo el blue jeans. Sobre todo al alba, cuando hace frío y el péndex está cansado de dormir en la arena mojada, con los pacos que andan como perros deteniendo a los mochileros. Cuando la pieza está calientita y todavía queda media botella de pisco para tomársela en la cama, junto antes que empiece la función, para hacerse el leso, el curado, que no sabe dónde lo mete. Pero el chico sabe y le gusta horadar esa caverna submarina, y con el fragor de esa tormenta, rodando entre las sábanas de vuelta y vuelta, ni sabe cómo, en el descuido, un mástil lo atraviesa de proa a popa y, a pesar del dolor, él se queda quietito gozando esa dureza. Eso nunca lo va a contar. Ya en la mañana, desrajado por angas y por mangas, el chico pide plata para el pasaje de regreso. Dice que está agotado de tanto experimentar, que quiere volver a Santiago a ver a su familia, a juntarse con sus amigos de la esquina para contarles las peripecias de su filudo verano. También le da las gracias a la loca y le toca la mano cuando agarra la plata. Y la loca, con algo de culpa, lo ve marcharse tristemente desde la ventana. lo mira caminar arqueado y con dificultad entre las lonas de colores que avivan la playa. Lo observa desaparecer sin mirar atrás, sin ni siquiera volver la cabeza, como si deseara huir lejos y olvidarse de la noche anterior, cuando el esperma en olas de ese mar sodomita le arrebató de cuajo su secreto. Pedro Lemebel, realmente ácido, en Atada a un granito de arena. Y vamos con el himno de mi corazón, que en mi error dije signo. Lo escuchamos. Pedro Lemebel, de quien estamos leyendo hoy, estoy leyendo hoy, nació en 1952. Algunos datos así

son verdaderas clases porno que se usan para hacer más atractiva la prevención, pero terminan invirtiendo el objetivo. Si me encuentro en la calle con este Dios que aparece en la foto, ni me pregunten por el condón. Así como existe la garra comercial del mercado AIDS, también sobreviven pequeños esfuerzos, cadenas de solidaridad y colectas chaucha a chaucha que algunos grupos de homosexuales organizan para paliar el flagelo. Podría decirse que estos precarios gestos brillan con luz propia, se traducen en un mano a mano que hermana, que ayuda a parchar con nuestras propias hilachas la raja dura del dolor. Pedro Lemebel. Y ahora las luces. Spot, póntelo, pónselo, ponte, pónselo. Me gusta que cuando se puede escuchemos la voz de aquellos que son leídos acá. Y tenemos un fragmento de un audio de la voz de Pedro Lemebel en la séptima Feria del Libro Usado de San Antonio en el 2006. La escuchamos. Una pequeña novela, no sé si novela, pero una historia larga de estas tres, de estos tres personajes, Africa Sound, ¿no? La Daphne y yo, digamos. Entonces estoy elaborando eso. Y me gustaría partir, digamos, contándole un poco lo que fue esa experiencia, que a lo mejor algunos la conocen, la han leído por ahí, porque yo todo lo que escribo lo publico, es que vivir también. Entonces, bueno, es lo mismo que me dijo la vieja vendiendo el libro pirata. Pues. Hay que vivir, pues, don Pedro. Nosotros lo queremos mucho. No me queda tanto de que voy a terminar vendiendo al lado suyo. Es así. Entonces, esta historia tiene que ver un poco con eso y también es un guiño, digamos, es un guiño a esta feria, digamos, es un guiño también a algunos invitados que habían que no vinieron. No voy a decir que ya. Y éramos tres locas tan cansadas del 2005 que se fue en un estruendo de promesas. Estábamos tan chatas del smog. Luego se acercó a las filas de la izquierda, pero hasta ahí tuvo problemas, porque tampoco fue bien recibida su homosexualidad en ese círculo. La primera vez que usó sus famosos tacones fue en 1986, en una reunión de los partidos de izquierda en la estación Mapocho, donde Pedro, el escritor, leyó su manifiesto Hablo por mi indiferencia. Es un poco largo, tenemos tiempo, lo leo completo. Manifiesto Hablo por mi indiferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Himmler expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, cunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a las colisas comidas por los jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos